sábados de 14 a 16. La Hora Pulenta. Dos minutos para las 3 de la tarde. Seguimos aquí en Nacional Rock haciendo La Hora Pulenta, mientras lidiamos con las redes sociales que nos atacan. Se pusieron en contra nuestro. Es tremendo, es tremendo. Pero por lo menos sigue cayendo gente al Me Gusta. ¿Baile? Al Me Gusta. Entre ellos, Oscar Enríquez, Agustín D'Ambrosio y Bruno Tropiano. A todos ellos les mandamos un saludo. Y también a Juan Yepes, que nos vuelve a escribir desde allá, desde Beijing. Y se agradece los saludos. ¿Qué hora es allá? No, le preguntamos qué hora es a Juan Yepes. Deben ser como las 12 de la noche, no, un poco más, 1 o 2 de la mañana. Su capo, escuchándonos a esa hora, la verdad, le agradecemos mucho. ¿Y cómo descubrió este programa? Eso quiero saber. Le quiero preguntar a Juan Yepes, ¿cómo fue que descubrió este programa y empezó a escucharnos? Y nos pide un tema al Mató. Bueno, le podemos decir que para este sábado no va a estar, pero que para el que viene, el que viene le pasamos un tema al Mató. Le vamos a pasar un tema al Mató dedicado a nuestro amigo colombiano. Así que, bueno, yo viví 2 años en Colombia, en Bogotá. Lo he contado un par de veces. Se lo cuento al amigo Juan Yepes. Y, bueno, siempre tengo el mejor recuerdo de Colombia. Bueno, vos estuviste de viaje. Sí, pero no por Colombia, precisamente. Está para ir, ¿eh? Está para ir. ¿Colombia? Sí, está para ir, está para ir. Es uno de los destinos que tengo pendientes. Sí, sí, sí. Pero esta vez no. Esta vez me tocó Tailandia, Laos y Camboya. Hiciste un triplete. Hice algo parecido a un triplete, sí. Sí, ¿y sí, qué sí. tal? ¿Qué te esperabas y qué te encontraste? La verdad que iba con expectativas bastante amplias y abiertas, ¿sí? Y me encontré con un montón de cosas, sí. No con una sola. Sí. En principio es otro planeta, estamos hablando de otra cultura, otro todo. La gente vive de otra forma, es muy distinto. Sí. Pero a la vez es seres humanos. Sí, y es el tercer mundo. O sea, ni siquiera claro. es que tienen... A ver, en un montón de cosas no, pero en otras tienen más en común con nosotros que la que podemos tener nosotros con Madrid o con Nueva York. Porque ambos somos tercer mundo. Exactamente. Está bueno eso. Encontré 3 países con culturas muy particulares y diferentes entre sí. Uh-huh. Diferentes idiomas. Nosotros estamos acostumbrados a vivir en un continente que estuvo todo... colonizado por la misma potencia, y hablamos nosotros, uruguayos, los chilenos, los paraguayos, los bolivianos, los colombianos, todos el mismo idioma. Acá te aprendías 3 frases en tailandés y cuando cruzabas la frontera ya no te servían, porque en Laos se hablaba Lao y en Camboya se hablaba Khmer. Y eso cambia de alguna forma la percepción que tienen los pueblos de sí mismos. Hay otro vínculo con, totalmente, con la cultura. La fantasía de una patria grande se vuelve mucho más dificultosa. Sí, claro. Ahí en realidad cada uno de ellos fueron reinos que de hecho muchas veces estuvieron en guerra entre sí. Claro. Y que más allá de que uno desde acá no pueda tal vez apreciar tanto las diferencias, entre ellos se... las tienen muy claras. Sí, de hecho, muy claras. En la época soviética, en la época comunista, hubo peleas intracomunistas. No me acuerdo bien exactamente, pero que hubo Vietnam versus Camboya o algo así. Bueno, es que ahí también tuvo que ver lo que fue el colonialismo francés en toda esa zona que se llamó Indochina, que era Vietnam, Laos y Camboya. Tailandia nunca estuvo conquistada, pero porque transó con todos los que tuvo que transar para que no lo conquisten. Hay ahí también resquemores. En el norte de Tailandia hay mucha población china, porque son tipos que huyeron cuando fue la revolución cultural de Mao. La cultural. Cruzaron la frontera sur hacia Tailandia y se establecieron en pueblitos en el norte de Tailandia. Entonces tenés mucha influencia de China. Sí. La India a través de lo que es Bangladesh y Borneo. El Islam a través de Malasia, que está ahí justo al sur. Es una zona muy interesante donde... Sí. convive bolsones de pobreza tremendos con niveles de sofisticación y lujo que acá no estoy acostumbrado a ver. Hablo de Bangkok, por ejemplo, que es la gran ciudad que visité. Tiene shoppings que tiene 10 veces el tamaño del más grande de acá. No estoy exagerando, ¿eh? Uno puede estar horas y horas y horas dando vueltas sin pasar por el mismo punto ni salir a la calle. Se puede, especulando, imaginando cosas que por ahí, a ver si me confirmás. El famoso, viste que hay un hiper... El capitalismo va a ser un hiperconsumo, ¿no? Los niveles de hiperconsumo que se ven allá son realmente altos. A ver, en estos círculos, en estos bolsones. Sentido, digo, me hace acordar un poco a lo que pasa acá, en el sentido de que hay niveles de desigualdad muy grandes. Que no, eso sí. Shoppings de lujo y a dos cuadras, callejuelas así. No, pero eso sí se parece. Lo que digo es los lugares donde se consume, que haya un shopping, que sea 10 veces el tamaño de acá. Sí, es. Es un nivel de consumo, pero altísimo. Sí. Y que tenés dentro del mismo shopping 4 complejos de cine diferentes, 3 patios de comida. Acá es inimaginable. Acá va perdida. Sí, allá sí, no, sí. Está bien, es verdad, hay más población. Sí, o sea, igual. Solo en Bangkok son 40 millones de personas. Claro. O sea, la misma cantidad que en casi todo el país, todo en la Argentina. Claro, eso explica por ahí, se explica por ahí. Pero bueno, la verdad es súper interesante. Te vimos por Facebook comiendo cosas rarísimas. Y sí, es que uno va ahí y no va a clavarse una hamburguesa. ¿Qué es lo que te sorprendió y qué es lo que dijiste? No, esto no lo probó nunca más. No, me sorprendió casi todo, porque la verdad es que probé muchas cosas extrañas. Me sorprendió quizás que yo esperaba más picante, o a lo mejor yo estoy ya, digamos, logré cierto nivel de tolerancia. La comida era picante y me parecía picante, pero lo disfrutaba. Sí. Solo un par de veces me tocaron platos que sentí que te iban a voltear. ¿Viste cuando se te empieza a angostar la visión? Que dejás de ver para los costaditos y solamente es como que te vas quedando visco y transpirás y te caen lágrimas y todo. Lo que debe haber sido eso. No, son 10 segundos que parece que te morís y después pasa y es casi como un orgasmo. Porque es muy rico, la comida es rica, el picante... tenés que resistir eso, ¿no? le da como un golpe extra, pero es muy sabrosa. Son picantes con sabor, no es picante por el picante en sí mismo. He comido de todo, desde cordero, vaca, pollo, cerdo, hasta cualquier tipo de fruto de mar. Sí. He probado insectos, aunque me costó, pero lo hice. ¿Y qué tal? No tiene nada del otro mundo, la verdad no es algo que uno diga, wow, mira qué delicia. ¿Qué insecto probaste? Unos gusanitos. Era como comer pochoclo. No, gusano. Porque lo fríen, le ponen salsa de soja. Yo a mí le tengo más resistencia a lo que son de puro palito, ¿viste? Tipo un grillo, una cosa así. Esos son más crocantes. No, me pongo mal. Y después hay otros que esos ya no podían acercarme, que eran como unos escarabajos gigantes. Que ahí no es que los comes como si fuera un snack que te lo mandás, ¿viste? Y es bueno. Sino que ahí lo que tenés que hacer es abrir y chuparlo de adentro. No. Ya, demasiado. Ya demasiado. Lo mismo que escorpiones, ¿viste? No me voy a meter un escorpión a la boca, aunque esté frito. No. Ahora, allá es re común. No es tan común. ¿No? Es más para turistas, que no es que los tipos se clavan, me voy a desayunar unos gusanos. ¿Y cómo? ¿En inglés? Sí, en inglés sirve para todo. 3 frases, 4 de no manejas básicas. 3-4 frases en tailandés que me aprendí. ¿Ellos hablan inglés? No mucho. Lo que necesitan para venderte, los taxistas hablan un poco más, los que laburan en un hotel hablan un poco más. Sí, hasta ahí. Pero si no, viste, se saben los números, 200, 500. Sí, eso sí. De los 3 países, ¿cuál fue el que más te gustó? Laos. ¿Y el que menos? Camboya. ¿Por qué? Igual los 3 me gustaron mucho. ¿Por qué? Camboya, bueno, yo me fui al final 5 días a una isla en el medio de la nada, que no veía más de 5 o 6 seres humanos por día y ahí estaba todo bien y era una isla paradisíaca. Pero Camboya es un país muy pobre, que pasó además tiene una historia trágica, los Jemeres Rojos, que fue la dictadura comunista que tuvo el país, que eliminó casi la mitad de la población del país. Fue terrible. Y todavía está saliendo de eso, digamos. El marxismo entendido por orientales, está jodido. Y todavía está saliendo de eso, digamos, la mayoría de las personas que tienen más de 20 años tienen algún familiar muerto o más de uno, digamos, es algo muy fuerte. Y que además todavía es muy pobre, se está adaptando al turismo, pero por eso mismo tenés muchos pibitos pidiendo en la calle, hay miseria, digamos, se nota. Sí. Mucho lo que allá se llaman sexpats, ¿sí? Que son los gringos que se exilian ahí a ejercer turismo sexual. Sí. Entonces vos ves tipos de 50 años con pibitas de 20 a lo mejor, o quizás incluso menos. Y todo eso no está bueno, no es fuerte. Claro, yo me fui rápido a algún lugar donde no tuviera que presenciar esos espectáculos. La contraparte que tiene Camboya de eso es que es un país donde prácticamente vale todo. Te subís un taxi y te bajás con lo que quieres. O sea, el taxista, antes de preguntarte dónde te lleva, te pregunta qué droga querés comprar. Digamos, es así. Después te pregunta dónde querés que te lleve. Pero su negocio, más que llevar a la gente, es venderle cosas. Bueno, y tiene cosas muy entretenidas, pero es un poco fuerte. Y Laos, por el contrario, es un país muy tranquilo. también, que se está abriendo al turismo desde hace poco, pero es un país que todavía tiene un gobierno comunista, democrático, pero comunista, democrático entre comillas, ¿no? Sí. Pero que en algunas cosas me hizo acordar a Cuba, quizás. Sí. Sí, porque es un país muy rural, la mayoría de la gente trabaja en el campo, salvo los que trabajan en contacto con el turismo. No se veían pibitos pidiendo en la calle. Los nenes que veías y hasta los animales domésticos que veías se los veía mejor alimentados. Sí. Se notaba que había red de contención básica, que sin dejar de ser un país extremadamente pobre, en el cual una persona podía tener un sueldo de $5 mensual, no había tanta miseria. Sí. Y eso, sumado a la tranquilidad, que era un lugar muy tranquilo, una ciudad muy linda donde estuve, Luang Prabang, hizo que disfrutara mucho mis 3 o 4 días de estadía. Muy allí. Bien. Bueno. Un brevísimo resumen. Muy breve. Ya me contarás más fuera de aire, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, alcanza para. No pude ver bandas. No. Sí. Debe haber una escena de Andra ahí, sí. No tuve tiempo de encontrarla. Sí, vi una que hacía covers muy graciosos. El cover allá se usa mucho. Sí. Pero ver un grupo de tailandeses cantando Welcome to Tijuana, Tejida, Sexo y Marihuana, impagable. Impagable. Impagable. Bueno, con eso nos vamos y con y nos vamos con Perdedores Pop. Sí, sí, que. Banda que estuvo tocando esta semana en Niceto, sí. Le fue muy bien y estamos esperando que saquen su nuevo disco. Sí, con un tema que de alguna forma tiene relación con lo que venís hablando. Sí, esto es Perdedores Pop haciendo Quinta Dimensión.